Sí, la verdad es que después de tantos años de lucha, esperábamos que la justicia respondiera, ¿no? Que no estábamos pidiendo nada anormal, simplemente que se condenara el acto de esta persona, que inhumana, ¿no? Por cómo actuó, siempre lo dije al comienzo, ¿no? Después de haber atropellado a mi hija, haberse ido, haberse escondido. Esto es todo el esfuerzo de nuestra familia que ha caminado durante 4 años, sí. Todos los meses, no hemos bajado los brazos, hemos luchado y seguimos luchando no solamente por nosotros, sino que por las familias para que no pasen por esto. Y ahora justamente, bueno, nuestros abogados van a hacer un pedido inmediatamente acá a la doctora Zagari para que se proceda a la prisión preventiva de forma urgente de Smith. Podemos correr el riesgo que se quiera dar a la fuga al no hacerse presente hoy en el acto. También un parte me parece algo inhumano de parte de su abogado tampoco haber presenciado el acto, porque es una muestra de descortesía de parte como profesional, porque él tenía el abogado más a tanto que requería, tenía que haber estado presente también en este día. Así que bueno, nuestros abogados van a inmediatamente proceder al hecho del pedido de la detención hasta que, bueno, la sentencia, entendemos que ahora corresponde un proceso donde ellos irán a recusar. Y bueno, esto llevará hasta que la sentencia quede firme, queremos que sea detenido. Mientras tanto, para evitar todo tipo de libros de fuga, ¿no? Sabemos que él está habitando en una ciudad grande donde se nos puede esconder y puede atrasar todo este proceso de detención. Así que bueno, pero conforme con el fallo de la doctora Zagari, veníamos confiados en este fallo porque, bueno, ya en la primera instancia ella le había negado la probation. Y yo especulaba mucho en eso, de que bueno, si ya anteriormente negó un fallo, no creo que se vaya a contradecir. Teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Río Negro también falló a favor nuestro, negándole todo derecho a él de solución. Entonces, bueno, veníamos confiados en esto. Ahora, bueno, esperemos que la justicia actúe pronto con su detención. Y bueno, hasta que la sentencia quede firme. La prisión preventiva es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de lo que ocurrió apenas se dio el hecho. Esto es algo que nosotros en primera instancia le pedimos al juez Musi, en primera instancia, que le pedimos que él nos diera la prisión preventiva, porque si ya se dio la fuga una vez, corríamos el riesgo que se fugara nuevamente. Y bueno, ahora ante la sentencia este es inmediato el pedido de la prisión preventiva y de la detención. Recién compartían ahí que ahora va a poder descansar en paz, por lo menos, Elsa, ¿no? Sí, ya. Pues tanto tiempo esto que su memoria nos queda en el olvido, y bueno, que no ha sido en vano esta lucha. Y concientizarnos, ¿cierto? Y seguimos trabajando nosotros, no solamente que las familias tomen valor a la vida, ¿no? Los materiales, los fierros en vez que se arreglan, pero una vida no se recupera. Y a eso apuntamos, que todo aquel conductor lo haga pensando en la familia que deja en su casa cuando sale.